Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock que antiguamente era otra semana musical. Esta tarde vamos a tener una tarde de fusión, bien que nos gusta, fusión de estilos porque y fusión de programas, porque nos va a acompañar Jesús Herranz, compañero de Radio Enlace del programa África Pachanga, y vamos a volver a hacer ese tipo de sesiones en las cuales compartimos y conocemos mejor tanto la música como la trayectoria como la persona que dirige el programa compañero de Radio Lace. En este caso, como bien he dicho, África Pachanga. Pero antes vamos a comenzar con nuestras sintonías y con nuestra habitual agenda de conciertos y con un concurso que es en este programa traemos un concurso, vamos a regalar un par de CDs. Empezamos. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues con la primavera ya plenamente en la ciudad, en esta ciudad de Madrid, en el barrio de Hortaleza, a punto del cambio de horario, ya a punto de coger esas vacaciones que ansiamos de Semana Santa, nuevo programa ya del día 24 de marzo, finalizando el mes de marzo, y bueno, pues con esa sesión que vamos a mantener, con ese programa que vamos a compartir con Jesús, con DJ Tubabú, Jesús que conduce el programa África Pachanga. Recordarte lo que hemos dicho en esa careta de entrada. Emitimos desde el corazón de Hortaleza en el 107.5, zona norte, noreste de Madrid, en www.radioenlace.org para el resto del mundo. Y bueno, pues te recomendamos, yo la utilizo. Habrá otras formas de sintonizar Radio Enlace en tu móvil, en tu tablet, pero a través de TuneIn, pues busca Radio Enlace martes de 7 a 8, ahí estamos. Los miércoles de 4 a 5 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Thank you. y antes de entrar en materia, nuestra agenda de conciertos. El rock and roll es mi vida. Tenemos como fondo hoy, que no suele ser agenda, o sea, la sintonía de la agenda de conciertos, a Manzanares River Blues. Puede que no me dé dinero. Con su disco Largo Recorrido, que vuelven a presentar el próximo viernes 27 en la Sala Rockville, en la Avenida de Brasil número 3, esquina con Calle Orense 32. Que con el rock, sin duda voy a acabar mal, que con mi edad llegó la hora de estar. Los chicos de Manzanares River Blues prometen adelantar algún tema de lo que será su nuevo trabajo en esta actuación, que comienza a las 9:30 de la tarde-noche y cuyas entradas se venden en ticketandroll.com, 10 euros anticipada, 13 en taquilla. Y con motivo de este evento y bueno, de la colaboración mutua entre la banda, entre Asalta Mata Radio Rock.com y entre este programa, Manzanares River Blues ofrece dos CDs de su disco Largo Recorrido. Mientras tú te acuestas con mi hermano, a mi familia has insultado. No da excepción. Así que si queréis participar en el sorteo de estos discos, podéis escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico: otrasemanars@yahoo.es. Repito, puedes escribirnos con el asunto concurso Manzanares River Blues a otrasemanars@yahoo.es. Y ahora tú, no me importas más. Más conciertos que hay ese mismo viernes: Barracuda y Ramoninos en Gruta 77. Comprendí, es mis noches por Madrid. Vértice y Surco estarán en Pinto, en la Sala Divino. Nos vamos al sábado 28. Mamá Ladilla estará en Copérnico y también habrá en Alcorcón, en la Sala Vicio. Estará el Barrena Fest con los siguientes participantes: Mindhunter, Beggar's Blade y Alacranes. Y festival el domingo 29 de marzo de Heavy Metal en Revilife, en Vicálvaro, con la participación de Paraíso Terrenal, entre otros, y como estrellas Iron Savior. Salvado, olvídame y vive tu vida en paz. Tú me dices que tengo que madurar. Pues vamos a ir entrando en materia y para ello vamos a pinchar la sintonía de África Pachanga y entramos en este programa junto con Jesús, que está ahí pacientemente esperando al otro lado de la pecera. Así que vamos con ello. Pues buenas tardes, Jesús. Hola, Javier, muchas gracias por invitarme. Oye, un placer. Teníamos descuidada esta sección, ¿no?, en la cual han pasado pues unos cuantos DJs de esta radio, también de otras emisoras, y un placer reencontrarnos con este con este formato contigo. Muy bien, pues muchas gracias. Además estoy como en casa porque empiezo aquí a oír mi sintonía y la verdad es que ¿qué más puedo pedir? Bueno, pues en casa estamos los dos, en nuestra casa, 25 años de África Pachanga. Sí, cumplo en mayo cumpliré 25 años aquí en Radio Enlace. Eso es afición, gusto tener, ese afán por difundir una música que no es habitual que se escuche en los hogares de Hortaleza, en los hogares de España y prácticamente en muy pocos sitios. De hecho, yo siempre lo digo que África Pachanga es el único programa de radio dedicado a la música africana en todo España, en todo el territorio nacional. Ha habido algunas propuestas, por supuesto, hay propuestas más cercanas a la cultura africana, pero al final el que sigue y sigue y sigue soy yo, vamos. Picando piedra. Y tan a gusto, que es lo fundamental, porque no tendría sentido. Supongo que ya tendrás un nombre dentro de ese espectro, dentro de la gente que ama la música de raíces, la música de... Sí, hombre, yo creo que mi programa pues es un poco referencia, al menos de este tipo de música, ¿no? Referencia y algo más, digo yo, ¿no? Sí. Bueno, pues hace 25 años te lanzas a la piscina del mundo radiofónico y ¿cómo surge África Pachanga? Pues la verdad es que quería hacer algo, yo creo que el año 2001. Y no sé, recordarás que aquí en Madrid había como mucha esa inquietud con las radios comunitarias y tal, ¿no? Había también una parte de fanzines, de revistas así cutres y tal. Y entonces yo quería hacer algo y digo, bueno, pues un programa de radio, ¿no? Y tuve la suerte de hablar con alguien que me habló de Radio Enlace y me vine aquí y presenté un proyecto y nada, encantado. O sea que esos 25 años, el programa ha transcurrido en Radio Enlace, sí. Que yo sepa también en Radio Círculo, en alguna otra... Sí, Radio Círculo he estado casi 20 años, ahora cerró hace este verano, cerró. Uh-huh. Y se estuvo emitiendo también en Sierra Leona, como 10 años en una radio de Sierra Leona. Anda. Y también cerraron. Ajá. ¿Y la radio de Sierra Leona, tenías oyentes pues, que supiesen castellano? ¿O? No lo sé, nunca lo supe, pero bueno, al final la música es internacional y ya. Al menos mi intención siempre ha sido hablar un poquito para presentar las canciones y luego que suene la música, porque al fin y al cabo es lo importante, ¿no? La divulgación, ¿no? Ajá, bueno, te tenías que haber buscado un traductor, no sé, en Sierra Leona creo que hablan inglés, más alguna lengua que tengan ellos... de siempre, ¿no? No sé cómo llamar el término, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, pues, ¿y algún tipo de feedback tenías desde Sierra Leona? Pues no, la verdad es que no. Bueno, esa sensación a veces. Sí, de que, pero bueno, sabes que al final está sonando por ahí y ya está, ¿no? Bueno, sí. Pues vamos a ir avanzando en esa selección musical que has traído de música procedente. De África, por supuesto, música africana. Y la primera canción que nos tienes preparada, háblanos de ella. Sí, he traído cosas variadas. He intentado sobre todo traer cosas de distintas partes de África, ¿no? De distintos países y también un poco distintos estilos. Siempre buscando un poquito lo que habíamos hablado antes, de buscar fusiones, ¿no? No tanto música africana pura, ¿vale? Y sobre todo buscar fusiones, ¿no? Y que sean a su vez variadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer músico que he traído es un músico que se llama Ade Bantu. Es nigeriano, él es un rapero nigeriano que estuvo mucho tiempo en Alemania y decidió volver a Lagos, en Nigeria, para montar una banda de afrobeat, siendo él un rapero, ¿no? Entonces el afrobeat es un ritmo que salió en los años 70, lo creó Fela Kuti y Tony Allen, con unos temas enormes, unas secciones de viento fabulosas de 10 o 12 músicos y con temas que duraban 15 o 20 minutos, ¿no? Entonces, bueno, Bantu lo que ha apostado en Nigeria es seguir con el afrobeat, llevarlo al funk, ¿vale? O llevarlo al soul, mantener también la esencia de las músicas nigerianas, como son el high life nigeriano o la música yuyu, y él, bueno, pues cantar sobre eso con una fabulosa sección de vientos, ¿no? Eso es una apuesta que ahora mismo, por ejemplo, en Nigeria lo hace muy poca gente. O sea, la mayoría de la gente en Nigeria, pues, hace son música bastante enlatada, con ordenador, ¿vale? Y eso es lo que se ha puesto de moda y ya está, es lo que hay, ¿vale? Y yo también buceo ahí, ¿vale? O sea, yo no tengo ningún inconveniente. Pero yo creo que la apuesta de Bantu es mantener ese sonido del afrobeat muy, muy modernizado, llevándolo al funk, ¿vale? Bueno, pues fusión. Hemos dicho que íbamos a traer fusión. Por supuesto, comenzamos con fusión. Vamos a ello. Everybody gets a Bueno, pues ahí estaba, que hubo un pequeño error, se nos traspapeló otra canción que irá próximamente, escena nigeriana, es de las principales productoras de música de África. Totalmente, quizás es el país donde más música está saliendo ahora mismo en África. Y el Congo es el otro país también, históricamente siempre ha sido el Congo, ahora es Nigeria, pero vamos, son las dos grandes potencias musicales. ¿Qué extensión tiene la música que se produce en estos países? ¿Tiene mercado internacional? Sí, ahora mismo, fijaros que antes he dicho que Bantú es una banda de afrobeat y lo he dicho en singular, ¿vale? Ahora hay un ritmo que es afrobeats en plural, ¿vale? Tiene una base un poquito en el afrobeat, en el dancehall jamaicano y en otros ritmos del Rayman Blues, de lo que se está escuchando ahora, ¿vale? Entonces, es una música bastante comercial, se hace, a veces entran algunas guitarras y tal, pero casi todo es por ordenador, ¿vale? Y ahora mismo en Nigeria es donde están las grandes figuras, por ejemplo, Burna Boy, que es uno de los músicos más conocidos, Yemi Alade, que es una cantante que está muy bien. Entonces, todas las canciones que se hacen ahí automáticamente son grandes éxitos, o sea, tienen en YouTube, suben los vídeos y en el segundo día ya tienen varios millones de visualizaciones, ¿vale? Uh-huh. Es decir, ese es el gran éxito. Y ese ritmo pues se ha ido extendiendo un poco hacia, mezclando un poco con todos los ritmos más locales de baile de otros sitios, ¿no? De otros países. A ver, ilumínanos a los que no tenemos muy claro qué es el afrobeat, lo oímos por ahí, lo escuchamos y el término, ¿qué es exactamente el afrobeat? ¿Cómo surge? ¿Cómo se desarrolla? A ver, el afrobeat surge a principios de los años 70 con Fela Kuti. Fela Kuti en los años 60 hizo una banda, bueno, tuvo varias, pero bueno, quizás la más importante se llamaba Koala Lobitos, donde empezó a fusionar el high life con el jazz. El high life es una música que es música de baile africana que comenzó en los años 20 o 30 del siglo pasado, ¿vale? Es la primera gran música africana que se extiende por todo el continente. Entonces él empieza a fusionarlo con el jazz. Y a finales de los años 60 empieza ya a sonar mucho el soul y empiezan también el funk, ¿vale? Entonces él hace esa mezcla entre música tradicional africana, que era, bueno, no tradicional, sino música de baile de africana, que es el high life, y lo mezcla con el jazz, el funk y el soul. Lo que pasa es que él extiende mucho los temas hasta 15 minutos, ¿vale? Y luego además le mete una carga política muy grande y una batería tremenda que es la de Tony Allen, que también estuvo en la creación del afrobeat. Aquí que nos adentramos en el mundo del rock, ¿no? El rock, su precedente es música negra. Música negra, pero de emigrantes o de esclavos que fueron a Estados Unidos. ¿Qué relación podemos trazar entre esa música primigenia que surge en Norteamérica y la música de África? Pues, a ver, hay un concepto que los que nos gusta mucho la música africana hablamos siempre, que es lo que llamamos las músicas de ida y vuelta. Si hay muchas músicas, por eso, por ejemplo, tú ahora escuchas música en África y dices, joder, pero si esto es lo mismo que escuchamos nosotros, o más o menos parece lo mismo, ¿no? Pero tienes que irte al origen, ¿no? Son músicas que, en muchas de ellas, por ejemplo, el blues o el jazz o el rock, y también mucho, y esas son las que más han vuelto a África, como son los ritmos afrocubanos, o son los ritmos jamaicanos, o son toda la música brasileña, caribeña en general, claro, la música colombiana. No hay que eludir también esa parte. Claro, ¿no? Entonces todos esos ritmos, de alguna manera, se crearon con grandísima influencia de los esclavos negros que había en América, tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Cuando vuelven a África, allí se vuelven a fusionar con los ritmos africanos, porque es lo natural, o sea, eran ritmos africanos en origen, ¿no? Pasa, por ejemplo, el high life que he nombrado antes, que es la primera gran música de baile. Luego escucharemos un poquito de high life, ¿vale? La primera gran música de baile se basa en el calipso, ¿vale? Caribeño. En el, la música más importante de África en los años 60 y 70 es la rumba congoleña. Fíjate que lleva el nombre de rumba, aunque realmente no es rumba, ¿vale? Es más bien son y tal, pero es, son ritmos afrocubanos. Claro, cuando vuelven a África dicen, vale, pero si es que esto es lo que hemos lo que escuchamos aquí siempre. De hecho, el, la sintonía que antes hemos escuchado, que es Ali Farka Touré, ¿vale? Él es blues del desierto. Su música se puede clasificar así. Él es de Mali, de una ciudad mítica que es Timbuktu. Cuando escuchó a los bluesman americanos, él dijo, ah, ¿esto le llamáis blues? ¿Vale? Ah, es que esta es la música de mi pueblo, ¿vale? De su pueblo. Además, porque a él le gustaba recorrer los pueblos recuperando canciones antiguas, ¿no? Luego le dará el toque moderno, todo lo que quieras, ¿no? Pero dice, vale, le llamáis blues, vale. Ok. Bueno, pues vamos al siguiente tema, a ver si ahora acertamos. Sí. Bueno, espera un momento que lo presente. Es Voodoo Game y también es Afrofunk, pero es distinto a lo que hemos escuchado antes. Voodoo Game es un proyecto liderado por un músico de Togo que se llama Peter Solo y vive en Francia, ¿vale? Creo que es en Lyon. Y él apuesta por recuperar un Afrofunk que hubo en los años 70 en Benín y en Togo. Era una música basada en los ritmos voodoo y a los que le metían funk, ¿vale? Vamos a ver que es bastante guitarrero, porque él es un guitarrista, y es también una propuesta, hay gente que es como muy seria, por decirlo así, ¿no? Esta gente se va a Lomé, que es la capital de Togo, abren un estudio de grabación que está cerrado desde los años 80, con amplificadores de válvulas, y graban analógico totalmente con ese estudio, que yo creo que cuando se van ellos lo vuelven a cerrar. Sí. Pues que peculiar. Pues antes se nos coló un poco de esta canción, ahora la escuchamos entera. Thank you. don't we believe you a la verite. Bueno, pues estupendo, ¿eh? Sí. Estupendo, ¿eh? Qué grandes músicos, qué sentido da el ritmo de todo. Totalmente, de todo, ¿no? Además, es los que... coros, o sea. Los coros, además, se me ha olvidado antes comentar, en el afrobeat también hay una cosa que se llama el call response, el llamada respuesta, ¿vale? Que esta última canción, que era no era afrobeat, era afrofunk, pero también lo seguía, ¿vale? Eso es, también es muy de África, ¿vale? El cantante principal que va cantando y continuamente hay unos coros por detrás que le van respondiendo, ¿vale? Eso es el call response, ¿vale? Uh-huh. Y se da en Camerún, se da en Nigeria y en muchos otros países. Uh-huh. Bueno, pues no, nosotros cuando nos hemos encontrado siempre charlamos de la radio, por supuesto, de música, tenemos puntos en común. Yo, es un debe, ¿no? En la música africana realmente no he tenido ocasión de escucharla con mucho detenimiento, pero bueno, pues que evidentemente al que le gusta la música le gusta todo tipo de música. Sí, y sí, está claro. Y bueno, una vez nos encontramos, me acuerdo, en un concierto de la Orquesta Mondragón, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo no solo escucho música africana. Ya. ¿Cómo llega a ti, cómo te aficionas a este tipo de música? ¿Cómo son tus inicios en la música? ¿Y cómo llegas a la música africana como aficionado? A ver, yo tuve unos principios en los años 70 muy abiertos, vamos, o sea, a mí me encantaba Bob Dylan, los Rolling Stones, y cuando empecé a escuchar música española, pues mi banda preferida era Leño, o sea, yo estuve detrás de Leño, yo soy de Murcia, y con 16, 17 años, que con 17 años antes salías y ibas donde querías, cada vez que había un concierto en la provincia de Murcia de Leño, allí nos íbamos con el saco de dormir y luego ya veríamos dónde dormíamos. ¿Vale? Y luego, bueno, pues un poco muy del rock y tal. Y sí es verdad que en los años 80 empecé a escuchar música africana. Los más famosos fue la época en la que las músicas del mundo se empezaron a poner de moda. Pues escuchaba Salif Keita, Youssou N'Dour, etcétera, etcétera. Y luego sí es verdad que hubo un momento en que empecé a escuchar cosas de los 70 y fue el gran descubrimiento de la música africana. En los años 70 fue la época dorada de la música africana. Luego escucharemos algo, he traído un tema de Bo Taylor y con unas secciones de viento fabulosas, ¿vale? Uh-huh. Que es algo que a mí siempre me ha gustado porque en mi casa siempre se ha escuchado mucho jazz. Y el jazz, bueno, yo de hecho escucho mucho jazz, o sea, yo escucho, como verás... Desde que te levantas hasta que te acuestas ya con sí, el soniquete de algún... Sí, de algún sonido, de alguna música, ajá. Sí. Bueno, pues, ¿y cómo conoces este tipo de... ¿Te llega por amistades, por alguna persona, por algún tipo de programa de radio, que muchas veces la radio era iniciática en aquellos momentos, cuando se escuchaba mucha radio? Sí, hombre, se escuchaba algo en Radio 3, también había artículos en Rock de Luz, por ejemplo, que yo compraba mucho Rock de Luz, y luego los pocos libros que salían de música africana en inglés, yo me los compraba, no sé bien cómo me enteraba y me compraba libros. Yo tengo libros comprados en los años 90 de música africana que son fabulosos, vamos, libros insuperables. Uh-huh. Y bueno, pues al final así te vas enterando. Y luego iba a Discos Manzana, por ejemplo, que era una tienda que había aquí en Madrid, que sí eran más sensibles a ese tipo de música. El programa, ¿te lo planteas, comienzas, cómo haces el proyecto, cómo fueron esos inicios y qué repercusión tenía el programa, qué satisfacciones te daba? Pues, a ver, mi idea siempre ha sido divulgar y siempre he jugado con dos cosas. Yo creo, y lo he dicho antes, que para mí la música de los 70 es la época dorada y siempre me ha gustado rescatar música de esa época. Pero yo creo que uno tiene que ser consciente que vive en el año en el que vive y tiene que hacer un esfuerzo tremendo, cosa que a la gente, pues, que ya tenemos cierta edad a lo mejor nos cuesta más, de saber exactamente qué es lo que se está haciendo ahora, ¿vale? En África pues hay muchas cosas que son digitales, que son tienen poco interés, pero yo creo que hay cosas que se siguen haciendo que están bien y hay que buscarlas. Ahora todo es más fácil, pero también requiere muchísimo tiempo. Ponerte a buscar vídeos de música africana para encontrar algo interesante, pues se lleva mucho tiempo. Cada vez se editan menos CDs, menos vinilos, menos y ya no solo eso, sino hay también menos gente que quiere hacer un proyecto de sacar 10 temas, aunque luego lo saque en formato digital solamente, ¿vale? O sea, pero eso ocurre en todos los ámbitos. Ocurre en todos, ¿no? En todos los ámbitos, porque ya el formato físico no lo vas a rentabilizar, ¿no? Y eso también yo creo que pierde un poco. A mí siempre me ha seguido interesando esa gente que dice, yo voy a sacar una obra de 8 temas, de 10 temas, incluso ahora se hacen EPs de 4 y 5 temas, vale, pero al menos no el single que vas soltando, ¿no? Sino un poquito más, ¿no? Y bueno, pues por ahí voy buscando. Ahora mismo, por ejemplo, muchas de esas músicas se editan, no sé, en el rock, pero en Bandcamp, que es una página web, hay muchos sellos pequeños, muchos artistas independientes. En Bandcamp suele estar gente más underground, ¿no? Claro, efectivamente. Pero es que en música africana, pues el underground muchas veces es lo mejor, porque lo comercial puro y duro, pues ya te digo, son sonidos más enlatados. En esos inicios, ¿pinchabas CD, pinchabas vinilos? Siempre CD. ¿Vinilos no te dio por...? No. Bueno, ya eran tiempos en los cuales el CD estaba en pleno auge, ¿no? Sí. Finales de los 80 fue cuando yo me metí en la música africana. Háblanos de la trayectoria del programa. ¿Qué hitos ha tenido? ¿Cómo contactaste, por ejemplo, con Radio Círculo? Que era, no sé, un proyecto de... El Círculo de Bellas Artes siempre ha tenido muchos proyectos culturales y era una manera también, ¿no?, de extender la cultura a través de la radio. Sí, el programa es el mismo, lo he hecho en los dos sitios, en Radio Enlace y empecé aquí. Y de hecho a los pocos años pues presenté el mismo proyecto que había presentado aquí, lo presenté a Radio Círculo. Y no me lo cogieron porque estaba la parrilla llena. Y luego cuando al año, a los 2 años, te tuvieron un hueco, pues me llamaron y ahí seguí. Estuve grabando una época allí, que la verdad es que estaba muy bien, porque estabas en el Círculo de Bellas Artes, ahí arriba, en unos estudios cojonudos, pero luego ya empezaron con los recortes, ya seguramente se podía ir por la mañana, no sé qué, y bueno, pues no. Cosas que recuerdes, episodios que recuerdes de estos 25 años de historia del programa. Pues la verdad es que no hay muchos. Yo creo que ha sido como algo muy, muy continuo, ¿sabes? Quizás también hubo una época que di un salto a otra radio, a otro proyecto que se llamaba... Hice otro programa que se llamaba Afroclub en Gladys Palmera, que es una radio online que es muy, muy especializada en música latina, pero también muy abierta con músicas del mundo y otras cosas y tal, ¿no? Y ahí estuve un par de años haciendo un programa muy parecido al de África Pachanga y ahí pues también tuvo una difusión en otro tipo de gente y bueno, también estuvo bastante bien. Bueno, pues vamos a seguir con la música que nos interesa ilustrar musicalmente para que la gente sepa variedad que hay. Y sepa la música que puede escuchar en África Pachanga, cosas que puede escuchar en ese programa, que por cierto, horario de emisión aquí en Radio Enlace. Pues los miércoles a las 11:30 de la noche, pero también subo en podcast, formato, tengo un canal en iVoox, Podomatic y también se puede escuchar en Apple. Miércoles a las 11:30. Miércoles a las 11:30 de la noche. Muy bien. ¿Vale? Pues vamos con el siguiente tema. Vale, pues los siguientes van a ser Amadou y Marianne. Son una pareja, la verdad es que es una de esas historias muy bonitas. Son una pareja de músicos de Mali y son ciegos. Bueno, Amadou falleció hace muy poquito, ¿vale? Pero se conocieron en la escuela de ciegos de Bamako. Y allí se enamoraron y decidieron formar, se casaron, fueron marido y mujer, y decidieron formar una pareja artística. Yo creo que son realmente fabulosos. Ellos lo que han hecho ha sido en recuperar los ritmos mandinga de Mali, que en los años 70 empezaron a popularizarse por toda el oeste africano, con bandas como los Ambassadeurs, ¿vale? Luego, por ejemplo, Salif Keita salía de estas bandas. Entonces, Amado y Marian son quizás lo más rockero, y entre muchas comillas, porque aquí acostumbrados a lo que es el rock de verdad, esto quizás os suene poco rockero, ¿vale? Pero son una guitarra, Madu toca la guitarra de una forma fabulosa, tienen mucha influencia de blues del desierto también, y del rock, y del afropop, simplemente, ¿vale? El afropop, que es la música más comercial, pues que se ha hecho durante los años 80, 90, ¿vale? Y en el oeste africano. Oye, qué grandes músicos han sido los ciegos, los invidentes, sí, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si quizá por agudizar más el oído al carecer de vista, no sé si eso tendrá un valor, ¿no? Me acuerdo de Tete Montoliu tocando el piano, sí. Bueno, pues vamos con Amadou y Marian. La vie est si belle. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tu peux aller le chemin libre. Tu as perdu ton boulot dans cette ville. Ma cité l'a dit. Ta femme t'a quitté à cause de ça là. Ma cité l'a dit. Tu as perdu ta famille dans cette ville. Ma cité l'a dit. Et tes amis t'ont quitté à cause de ça là. Ma cité l'a dit. Ma cité l'a dit. Ma cité l'a dit. Ma cité l'a dit. Dis un galant soleil. Tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester. Dans cette ville là, il faut te l'acheter. Chemin libre. Tu peux bouger, la vie est si belle. Tu peux aller le chemin libre. Tu peux bouger, la vie est si belle. Et à pour autre matière, la comique et les gosses. Ma cité l'a dit. Et à canon de matière, la comique et les gosses. Ta femme t'a quitté à cause de ça. estamos dejando íntegro los temas, ¿no? Que es la costumbre de Jesús. Sí. Yo también me gusta no cortar demasiado los temas, a veces utilizar esas técnicas, ¿no? De cuando empieza, cuando terminan, pero no esos programas o esos microespacios me resultan horrorosos. Sí. Esos microespacios en los cuales te quieren divulgar lo que sea relacionado con la música y te ponen 20 segunditos. Digo, si yo quiero escuchar el tema entero, claro. No sé, no soy partidario de eso, que se lleva mucho. Y bueno, los que he traído hoy son cortos, porque una de las cosas de la música africana es que los temas normalmente duran 5 o 6 y los antiguos de los 70, 7, 8 minutos, vamos. Vamos a continuar charlando un poquito. A lo mejor se nos queda algún tema de los que has seleccionado. En el tintero. Seguro que se nos queda, vamos. Pero me interesa saber un poco más sobre la escena, ¿no? Sobre los músicos que tú pinchas, que tú sigues, que pueden estar en África, pero algunos estarán en el resto del mundo. Sí, totalmente. Algunos serán descendientes, no serán... La diáspora. Exactamente. Diáspora. Sí, sí. Y también de la escena que hay aquí en España, de ese tipo de música. Bueno, pues vamos por partes. Yo lo de música africana lo vivo totalmente como algo abierto. Vamos, yo me da igual que sea un occidental blanco haciendo lo que yo creo que puede ser música africana, o totalmente lo contrario, un africano que está haciendo otro tipo de cosas, haciendo rap o haciendo reggae, ¿vale? Cualquier cosa. Y simplemente, bueno, también mi guía es, y pues, mis gustos personales. Yo creo que es así de sencillo, ¿no? Una vez una persona en una entrevista me preguntó que cuál era mi criterio para seleccionar la música que ponía en la radio. Y digo, mira, yo pongo música que me gusta. Ese es el criterio. Si no, yo creo que no tendría sentido, ¿no? Y bueno, yo selecciono mucha música de gente que sí vive en Occidente, eso sí es verdad, ¿vale? Hay gente que está y hacen realmente cosas muy interesantes, tiene una visión de fusión con ritmos occidentales que están muy bien, ¿vale? Gente, por ejemplo, me gusta mucho gente que hace rap y cosas así, ¿vale? Y bueno, yo creo que está, que es bastante moderno, actual y está muy bien. Y luego lo que preguntabas aquí en España, la verdad es que estamos bastante mal, hay que decirlo así de claro, ¿no? Hubo una época muy buena que fue a principios de los, quizás 90, finales de los 90 y principios de los 2000, que hubo un sello que se llamaba Nube Negra, que apostó por la música africana hecha aquí, ¿vale? Surgieron varios grupos, surgió un Bidinte, por ejemplo, Rasa, bueno, surgieron varios grupos, África Lisanga. Y desde entonces pues ha ido un poco de bajona. Había también un pub que aquí funcionaba muy bien, que era el Suristán, donde y eso tiraba mucho, ¿vale? Ahí había un centro de reunión para todos los que nos gustaba la música africana y para los africanos, ¿vale? Y bueno, eso, todo eso ha ido desapareciendo. Y yo creo que llevamos como 10 años que estamos un poco regular. Quizás la mejor cantante que hay ahora mismo en España para mí se llama Nakani Kanté, vive en Barcelona, es de Guinea y ha sacado ya 3 o 4 discos y es muy muy buena. Eso en cuanto a la escena musical, en cuanto a la escena de medios de comunicación, hablábamos de que probablemente tú seas la única persona que se dedica en radio única y exclusivamente a la música. No sé, ¿hay otro tipo de referencias o algún tipo de página de internet donde surjan artículos? No sé. A ver, de luego en español no, ¿vale? Eso. Perdón. Y mis referencias casi siempre son de fuera. Aquí ha habido algún programa, pero ya digo, por cualquier motivo duran poco. Hubo Guirico, que era una asociación, hizo un programa que se emitía aquí en Madrid. Luego hay una chica que se llama Tania Adams, que ha hecho un programa fabuloso que se llama Radio África, pero en Barcelona, en la radio del ayuntamiento, BTV, pero también hace 5 o 6 meses que ha cerrado. Y es muy difícil. Ella no era tanto de música, aunque ponía bastante música, pero era más de cultura africana, ¿vale? Y páginas web, Pues si te digo la verdad, también pasa lo mismo. Al final, los proyectos nacen y van desapareciendo. Uh-huh. Panáfrica era muy buena, ya no saca casi nada. Hay otra que se llama De Yolo, hay otra que se llama Afropop ORG. Esa sí suele sacar bastante cosas. Eso llevan toda la vida, está en Nueva York. Pero cuesta mucho, ¿eh? Igual que había un programa fabuloso que se llamaba Afrobase, de que se emitía desde Inglaterra y también llevaba toda la vida y hace unos meses que ha chapado. Es muy difícil, es muy difícil. Eres un resistente, o sea, hay que valorar mucho eso. Sí. Oye, que aquí también tenemos nuestro, no sé, que se emite, no sé si se emitirá en más emisoras, pero está el programa Africanía. Oye, tiene ahí también una base musical bastante potente y se emite aquí en Radio Enlace por las mañanas. Sí. Bueno, pues continuamos. A ver, siguiente artista. Bueno, el siguiente, Tiken Jafakoli, que es un maestro del reggae. Yo creo que es la figura, la gran figura que hay actualmente en el reggae africano desde hace ya bastante tiempo. El primero fue Alpha Blondie y Tiken Jafakoli es el gran músico que hay ahora. Y es un músico que yo creo que es muy interesante porque sigue una historia de discurso político muy fuerte en contra de los gobiernos corruptos de África, que hay en muchos sitios. De hecho, él es de Costa de Marfil y está autoexiliado de Costa de Marfil porque tiene problemas allí, ¿no? Es también, apuesta mucho por el panafricanismo, ¿no? De la unión de todos los africanos, fuera de las fronteras, de las religiones distintas, que siempre también hay muchos problemas allí en África. Y él apuesta musicalmente por algo que a mí me gusta mucho, y no solamente él, también hay otros músicos, y es que es la incorporación de los instrumentos tradicionales africanos al reggae. ¿Vale? Y eso a mí siempre me ha interesado. Me ha interesado buscarlo en el rap, me ha gustado buscarlo en el reggae, y cuesta mucho, pero al final cuando encuentras una cosa bien hecha con unos instrumentos tradicionales sonando sobre rap o reggae, es fabuloso, ¿no? Uh-huh. El tema que vamos a escuchar, además, él no solamente, vais a ver que no es un reggae puro y duro, se llama Congo, también incluye un poco de ritmos de la rumba congoleña, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Kasila, dobe yelela, dobe sukoyala, tumamina, dobe konyo malola, alakabara do, masakabara lo, beni kungo do, beni kungo lo. Bala dobe here bakono dobe kasila tumamina dobe tolongela alakabara do mazaga bara do beni kungo do beni kungo lo beni kungo do beni kungo lo tunu nyakono beni kungo do. Come here, nube balancera, como la nube tono a la cabana do. Pues era seguro, ¿no?, que iba a caer algo de reggae. Sí, ya llega la hora de despedirnos. Ya sabéis, África Pachanga todos los miércoles a las 11:30 de la noche en Radio Enlace, 107.5, www.radioenlace.org, en los canales de iVoox y de podcast, diferentes canales de iVoox y de podcast. No sé, algo que te apetezca decir y un par de temas como extra que hacemos de vez en cuando para nuestro podcast. Vamos a seleccionar un par de canciones más para quedarnos con una visión más completa, mejor dicho, con una audición más completa. Vale, pues nada, agradecerte a ti, Javier, que me hayas invitado. Siempre da gusto venir a hablar en otros programas de música africana y además también a hablar y a contar cosas, porque luego uno cuando está en su programa lo que hace es presentar canciones y porque no va a hablar siempre de lo mismo, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces pues presentas más las canciones, las sitúas un poquito en, tienes menos en, incontinencia verbal que yo, eso eres más contenido en ese aspecto. Sí, sí. Y nada, me quería despedir con dos canciones, son totalmente distintas. Antes he dicho que la época dorada de la música africana para mí era los años 70, con unas secciones de viento fabulosas. Y entonces he traído, para luego ya para despedirnos, una canción de Evo Taylor, que es un músico guitarrista y compositor y fabuloso, ¿vale? Él hace una fusión tremenda entre el high life, un high life bailable lleno de soul, de funk, de jazz. Vais a escuchar, cuando escuchéis la guitarra, vais a ver que es una guitarra de jazz clásica, ¿vale? Ese sería Evo Taylor. Y luego, después, también escucharemos a Oliver Ntukutsi, que es totalmente distinto y es también guitarrista. Y me gustaría contar una cosa muy brevemente. Cuando escuchéis ese tema, vais a escuchar una guitarra acústica, pero luego vais a escuchar otras guitarras que son muy, muy africanas, donde se tocan con toques muy secos, ¿vale? Es decir, no se dejan, digamos, vibrar las cuerdas, sino ellos tocan como dando punzadas, pop, pop, pop, pop, ¿vale? Picando las cuerdas, ¿vale? Uh-huh. Eso es porque hay una tradición en toda África, desde los años 60, y que se sigue manteniendo, que es que las guitarras imitan los sonidos tradicionales de los instrumentos tradicionales, ¿vale? En el caso de Oliver Ntukutsi, él es de Zimbabue y ahí el instrumento tradicional es un instrumento con unas láminas de metal. Entonces, claro, las láminas de metal apenas vibran un poquito y tienen un sonido muy seco. Lo que hacen es tocarlo muy rápido para construir el sonido, ¿vale? Pero entonces tocan las guitarras, en la rumba congoleña también se aprecia y en Zimbabue, con esos sonidos secos, rotundos, ¿vale? Y bueno, quería también que cuando escuchaseis el tema de Oliver Ntukutsi os fijaseis un poquito en eso. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir, que si os habéis quedado con ganas de escuchar estas canciones, ir a nuestro podcast en iVoox, en asaltomatarradiorock.com y en archive.org. Así que muchas gracias, Jesús, ha sido un placer, hemos disfrutado, nos hemos desintoxicado de nuestra música habitual. Totalmente. Que hay que abrir esos oídos, que yo siempre lo digo, que la música hay que disfrutarla en todos los estilos que hay y bueno, a veces no, el día tiene 24 horas, ¿no? Pero de vez en cuando pues hay que explorar otros sonidos y ha sido muy, muy interesante tu selección. Muy bien, Javier, pues muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos. La semana que viene más, que yo creo que habrá programa aunque estemos en Semana Santa, pero como hasta el puente pues no descansaremos, pues ya sabes, otra semana de rock antes otra semana musical y nos despedimos con Evo Taylor. We'll be right back. Just a little.